México aprueba la primera vacuna contra el virus del dengue. México se convirtió el día de ayer miércoles en el primer país en aprobar la primera vacuna contra el virus del dengue. Así lo anunció la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que emitió el registro. La entidad aseguró en un comunicado que acreditó la calidad, seguridad y eficacia tras la realización de un ensayo con más de 40.000 personas en 15 países. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que por el momento no se expresó sobre el anuncio, 390 millones de personas se infectan con el virus del dengue al año, 100 millones de ellas de gravedad, conocida como fiebre rompehuesos. Quienes la adquieren padecen dolores articulares y musculares, fiebre alta, náuseas, vómitos, sarpullidos, inflamación de los ganglios linfáticos, cefaleas o dolor muy intenso detrás de los globos oculares. Los casos más graves, los de dengue hemorrágico, se caracterizan por fatiga, sangre en el vómito y hemorragias en las encías. El año pasado se registraron en México 32.100 contagios de ese virus que proviene del mosquito de la fiebre amarilla, conocido como Aedes aegypti, que puede ser portador también de otras enfermedades. El permiso de las autoridades mexicanas abarca a poblaciones en las que el dengue es endémico, su cero prevalencia sea mayor al 60% y para personas de entre 9 a 45 años de edad. Esto significa que aún no cuenta con la aprobación para usarse en niños ni en turistas que visiten zonas donde el virus sea endémico. La vacuna fue elaborada por el grupo farmacéutico francés Sanofi, que el día de ayer aseguró que espera haber completado para fin de año las solicitudes de aprobación comercial en 20 países. Sanofi Pasteur, la división de vacunas del grupo, explicó que México aprobó el tratamiento preventivo conocido como Dengvaxia para los cuatro serotipos del virus del dengue. México es uno de los países donde comenzamos nuestros ensayos clínicos, que ha estado asociado al programa desde el comienzo y cuya autoridad regulatoria está certificada por la OMS, aseguró Olivier Chermeil, vicepresidente ejecutivo y encargado del área de vacunas de Sanofi. Guillaume Leroy, líder del equipo de Sanofi Pasteur, explicó en una entrevista con la agencia de noticias Reuters en París que la vacuna funciona mejor como un refuerzo inmunológico para los pacientes que hayan tenido una exposición previa y que necesita información adicional para determinar si la inmunización serviría a los viajeros. Leroy señaló que las primeras 20 solicitudes de autorización para comercializarla son de Sudamérica y Asia y que Europa es la meta para el 2016 y Estados Unidos un año después. Los ensayos clínicos mostraron que la vacuna disminuyó el riesgo de hospitalización en un 80% y redujo en un 93% la posibilidad de desarrollar la variante hemorrágica de la enfermedad, indicó Leroy. Las autoridades sanitarias mexicanas defienden que con la introducción de esta vacuna se pueden potencialmente prevenir más de 8.000 hospitalizaciones y 104 muertes anuales. Además, permitiría generar un ahorro en el presupuesto de salud de 1.100 millones de pesos anuales, unos 65 millones de dólares. La COFEPRIS informó en un comunicado que solicitó a Sanofi que además del plan global de manejo de riesgo que la firma había propuesto, se estableciera uno específico para México. Dicho plan contempla un registro electrónico de la población vacunada, así como el monitoreo activo de la eficacia y seguridad de la vacuna a través de centros médicos centinelas ubicados en la población endémica en la que la misma sea aplicada. Es un monstruo grande y piso fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea diferente, que no me abofeten las mejillas después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea diferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. En la Ciudad de México existe un proyecto exitoso de agricultura urbana sustentable en pequeños huertos vecinos del predio El Molino, en la delegación Iztapalapa. Cultivan hortalizas que les permiten ser autosuficientes. Esta experiencia sirve de modelo para que se multipliquen proyectos de pequeña escala que buscan hacer de la capital mexicana una ciudad siempre más verde. Escuchemos el siguiente informe con Radio Francia Internacional. ¿Es un predio de cuántos metros cuadrados? Aquí son 3.500 metros. Estamos en las melgas, que vienen siendo como unas jardineras, unas pequeñas parcelas. Tenemos 32 melgas de 16 metros cada una. Y entonces aquí estamos sembrando, hoy estamos sembrando hortalizas. Ahorita vamos a dar un recorrido y vamos a ir mirando. Aquí tenemos chícharos, mire, zanahoria, haba, cebolla. Y tenemos más plantas todavía, tenemos allá acelgas. Le presento aquí al compañero Enrique, que es el que está aquí a cargo de esta parte. A cargo responsable del manejo de este predio, la tabiquera. La tabiquera, sí. Entonces, hay hortaliza, hay también conejos y gallinas. Sí, tenemos de producción animal, como es de la especie pequeña, pues, ¿no? Como es el conejo y las gallinas. Los conejos producen proteínas y también los huevos son proteínas. Y ya con las hortalizas ya tenemos todo lo de alimento sano. Y es aquí también que se produce el compost. Sí, estamos haciendo nuestra propia composta, porque tenemos bastante material, pues no todo lo que, las hierbas que hay ahí, se vuelve a utilizar otras para hacer composta. Las excretas y las orines de conejo ya los mezclamos con también para hacer composta. Y es también aquí que debe haber unas cisternas de agua de lluvia. Ah, sí, tenemos de una olla de captación pluvial de 80.000 litros. ¿Y a qué dedica este agua de lluvia? Bueno, esa lo tenemos, usamos, captamos el agua y lo usamos para regar las plantitas. Y tenemos dos cisternas de 13.000 litros. Y toda la gente que yo veo aquí, por el momento hay unas mujeres que están trabajando, ustedes... No reciben sueldos, es un trabajo que es voluntario porque es parte del proyecto. Exactamente, es voluntario. Ahora sí que es amor al arte. Y nos amamos la naturaleza y también aprendemos. Lo más importante es aprender cómo producir nuestro propio alimento. Aquí alimentamos sanamente, pues, ¿no? Y ya el excedente que queda, ya se vende un poco de excedente para recuperar un poco de insumos. O sea, semillas, algunas semillas que no hace falta, mangueras, otras cosas que no podemos fabricar aquí, tenemos afuera. Y ese es nuestro objetivo, pues, ser autosustentable. ¿Y usted pasa cuánto tiempo, por ejemplo? ¿Cuántas horas hace por semana? Bueno, unos 3-4 horas la semana. O sea, cuando tenga yo una hora, dos horas y me digo aquí, ya no todo el tiempo, pues, ¿no? Sí, porque el resto del tiempo hay que chambear. Hay que chambear, hay que buscar otro poco de recursos, pues, para sobrevivir. Sí, porque estamos en una zona complicada a nivel económico, es una zona de pocos recursos. Así es, pues, ¿no? Y la situación económica está muy, muy, muy, muy crítica en el país y es una alternativa que tenemos, pues, ¿no? Producir nuestro propio alimento. Nos compartimos la verdura y ahí repercute lo económico, pues ya no gastamos más de lo que tenemos que gastar. Sí se puede, a un espacio muy pequeño, sí se puede. Lo que pretende Enrique Miguel Pasos es que sí se puede hacer agricultura urbana sustentable, inclusive en una ciudad tan grande como la de México, y lo demuestra el proyecto del predio El Molino, ubicado en Iztapalapa, la delegación más poblada del Distrito Federal, con la menor proporción de áreas verdes y con graves problemas de agua. Desde el año 2007, una organización de vecinos decidió cultivar hortalizas de manera orgánica en dos predios, uno pequeño de 480 metros cuadrados y otro de 3.500 metros. Pero a pesar de que sean parcelas de superficies reducidas, estas huertas permiten a las 25 personas que las cultivan estar autosustentables. Comparten entre ellas y su familia el 75% de las cosechas, mientras el resto lo venden al público a un precio muy bajo. Hoy por hoy, este proyecto beneficia a unas 600 personas. Con los años, este huerto, rodeado de casas hechas de bloques de cemento, se volvió una referencia en materia de agricultura urbana, lo que confirma el ingeniero Mariano Salazar, el responsable de esta propuesta de sustentabilidad que va más allá de la agricultura. El huerto forma parte de un proyecto mucho más integral. Cuando la gente, al pasar aquí, le demostramos que más que ser un grupo de agricultores de la ciudad, somos un grupo multifuncional, porque tenemos caja de ahorro y crédito, damos talleres de capacitación, sembramos plantas medicinales. Cuando la gente se da cuenta de esto, se da cuenta que no es un huerto nada más, sino que es un proyecto mucho más integral que lleva como planteamiento las estrategias del bien vivir o de la vida digna, o como se llama en México, de la comunalidad, ¿no? Ese es nuestro planteamiento. A 8 años, ¿cuáles serían nuestros resultados o los impactos? Podríamos decir, lo más importante es que nosotros, aparte de que sí estamos produciendo hortalizas, porque nosotros andamos produciendo de 8 a 12 kilos por metro cuadrado al año. En términos de sustentabilidad, eso quiere decir que estamos trabajando acorde a los ritmos de la naturaleza. Entonces, bueno, sí hay resultados inmediatos, ¿no? Y pensamos que es rentable. Rentabilidad social es rentable porque la gente se vuelve a juntar. Y rentabilidad ambiental o ecológico o sustentable es rentable porque le retribuimos a la naturaleza, a la madre tierra, lo que le estamos extrayendo con la producción de lo que estamos haciendo. Y estas tres cosas que yo dije son los principios básicos de la agroecología. Entonces pensamos que sí es posible hacer esto en pequeños espacios. Además, la experiencia en sí permite a los integrantes de este proyecto aprender a producir también en su propia casa, tal como lo hace Aurelio Manjaras. Hace un momento se hablaba, por ejemplo, de la cosecha de lombricomposta y que también se reparte, cada que se cosecha, se reparte a los compañeros que estamos en el grupo. ¿Esto para qué? ¿Para qué repartimos la composta? A fin de cuentas, pues aquí tenemos la tierra. No, lo que pasa es de que cada uno de nosotros en nuestras viviendas, en pequeños espacios, pues en macetas, podemos estar sembrando hortalizas también. Y eso es estar haciendo que la familia participe en esta forma que estamos haciendo. El sembrar una, en casa, sembrar una lechuga, sembrar una mata de hierbabuena, sembrar una mata de manzanilla y muchas otras cosas, permite a la familia que vaya aprendiendo, porque no todas las familias saben lo que es sembrar una planta, Pero como nosotros, algunos venimos del campo, en mi caso yo vengo del campo, entonces aquí le estoy enseñando a mis hijos, principalmente que ellos ya son nacidos aquí, le estoy enseñando cómo se produce y cómo produce la tierra. En la Ciudad de México, este proyecto fue, hace 8 años, el primero que financió el gobierno del DF. Desde entonces, la SEDEREC, la Secretaría de Desarrollo Rural Capitalina, apoyó unos 1000 otros proyectos a través de un programa que promueve la agricultura urbana a pequeña escala y que encabeza Elba Rojas, responsable de proyectos especiales. La necesidad de contar con el derecho a la seguridad alimentaria es fundamental para el gobierno del Distrito Federal, particularmente en lo que tiene que ver con huertos urbanos. Se busca difundir y sensibilizar a los ciudadanos para que puedan acceder a la seguridad alimentaria mediante huertos cultivados y producidos por ellos mismos. Pueden haber huertos familiares en los que participen una o dos personas únicamente y que su producción no tenga excedentes y sea solamente para consumo. Pueden ser desde terrazas en unidades habitacionales o también en traspatios o en lugares que están comúnmente subutilizados. También existen huertos que son comunitarios en los que trabajan diversas organizaciones o vecinos, y algunos se encuentran también dentro de los espacios comunes de las unidades habitacionales, en donde están los edificios, donde antes eran áreas abandonadas, ahora pueden tener productos que sirven para el consumo de los vecinos y los excedentes pueden ser vendidos y pueden generar una fuente de ingreso para que el huerto siga funcionando. Y también existe algunos huertos que estamos tratando de que sean más, como el de la Magdalena Michuca, que es el huerto urbano más grande y que en promedio produce más o menos 1,5 toneladas de verdura por mes. Estos huertos tienen siempre más éxito, a tal punto que tan solo este año habrán sido más de 200 los proyectos financiados por el gobierno capitalino, cuyas autoridades están convencidas de la importancia de alcanzar una seguridad alimentaria en la Ciudad de México, una visión que comparte también Greenpeace, que acaba de lanzar a nivel mundial una operación mega ciudad. Es en este marco que en México la bióloga Paloma Neumann se acercó al proyecto del Molino, que Greenpeace considera como un caso emblemático. El objetivo de este proyecto es que podamos conseguir inspirar a los ciudadanos, movilizarlos, involucrarlos para que construyamos juntos una ciudad más humana, más sana, más verde, más justa. ¿Por qué el enfoque en ciudades? Porque estamos viviendo actualmente un proceso en el que la población a nivel mundial está migrando continua y crecientemente cada vez más hacia las ciudades. En México en particular, casi el 80% de los habitantes de todo el país viven en ciudades. Y este proceso continúa. Eso hace de las ciudades los principales puntos de demanda, por un lado, de recursos de manera cada vez más intensa y también de generación de problemas ambientales, digamos, como generación de residuos, generación de aguas residuales en cada vez mayor volumen, emisiones de gases de efecto invernadero y otro tipo de contaminantes, y de esa manera también definen qué pasa en las zonas rurales y cómo se demanda recursos de esas zonas. Y en ese sentido, precisamente, hemos estado buscando casos y hemos estado buscando en particular casos que se centren en los ejes que creemos que actualmente generan más problema, como son el agua, la movilidad, etcétera, y también en este caso en particular, cómo producimos nuestros alimentos, de dónde vienen y con qué se producen. Y en esta búsqueda de casos exitosos, interesantes, que planteen una forma distinta de vida y de manejo de recursos, encontramos el caso del Molino en Iztapalapa, que nos pareció particularmente interesante porque no se trata solamente de una propuesta de agricultura urbana, sino que es más integral, es más redondo. Pero para que prosperara este enfoque medioambiental, es necesario concientizar a los habitantes para convertirlos en ciudadanos ecológicos, en el sentido que le da Mariano Salazar. Nosotros decimos que el primer paso para ser unos ciudadanos ecológicos y sustentables es hacernos responsables de nuestros desechos y hacernos responsables del manejo de nuestros recursos. Y esto es mejor hacerlo a escala familiar y comunitaria que hacerlo a gran escala. Más allá de la escala humana es muy difícil manejarlo. Entonces tenemos que empezar de poquito en poquito a escala comunitaria, a escala familiar, para que se quede instalada como una cultura ecológica, ambiental y ciudadana, y que esto se transfiera, se comparta a las nuevas generaciones. Una familia que cosecha agua aquí en la ciudad, o una familia que separa su basura y hace composta, en los niños, ¿sí?, desde los 6, 7 años empiezan a darse cuenta de esto y se les va instalando en su cultura. Para nosotros eso es lo más importante, ¿sí? Porque podríamos hacerlo en cada familia, pero nos va a llevar más tiempo. Entonces empezamos en espacios comunitarios para que la gente vea, y después de aquí surge la idea para que lo hagan en sus viviendas. Entonces después de 8 años es lo que estamos nosotros como, digamos, nosotros decimos ya estamos floreciendo. La semilla que sembramos ya está floreciendo en otras partes, y para eso nosotros es lo más importante. Entonces, alternativas sí hay. Lo que nosotros pretendemos, lo decimos, no es que siga nuestro ejemplo, sino que lo retomen y lo mejoren, ¿sí? Y no hay pretexto, o sea, sí se puede hacer en la ciudad. Hay tantos espacios ociosos en la ciudad que en lugar de que esos espacios sean para que la gente se junte a drogar o a delinquir, que sean espacios esperanzadores para que la gente se junte para reconstruirse como ser humano y como sociedad. ¿Alguien lo pone como para...? El aporte de este proyecto al planeta y a la ciudad es solo un granito de arena, pero la multiplicación de estas iniciativas a nivel del núcleo familiar y comunitario tal vez sea la mejor manera de lograr a mediano o largo plazo la seguridad alimentaria, el mejoramiento ambiental, el reciclaje de los desechos, una buena gestión del agua y con ello contribuir a generar procesos sustentables a pequeña escala con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más verde. Desde México, Patrick John Duif para Radio Francia Internacional. Amigas, amigos oyentes, gracias por sintonizarnos. Recuerden, mañana, cuando sean las 10:30, estaremos nuevamente con ustedes en otra emisión de Diversas Voces. Que tengan un excelente día, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más.